Ojalá, ojalá no sintieras lo que veo para no ver lo que siento, para no estar en mi cuerpo. Basta con soñar despierto para saber que no miento. Ojalá, ojalá cuando guardes tus cosas, sin saber qué cosas guardar, no haya sitio en tu guardarropas, no haya sitio en tu ajuar, camino del infierno. Tanto anda el cojo como el viento, camino del infierno. Hay un breve castigo, es castigo eterno. Ojalá, ojalá no te vuelva a ver jamás. Camino del infierno. Tanto anda el cojo como el viento, camino del infierno. Allí eternas son las leyes del recuerdo, camino del infierno. Tanto anda el cojo como el viento.